Colino, el salón de eventos infantiles, tarjetas de crédito y débito, financiación en efectivo, Sarmiento y Gotuso, te esperamos. DH, insumos para el agro, accesorios de pulverización, servicios de fumigación, ropa de trabajo, calzado de seguridad. DH, insumos para el agro, solar y acceso a Arturo Illia, a metros de la rotonda Los Tamariscos, Roque Pérez. Celular 02227-622561 y 504950. Mail dh0010@hotmail.com. Cuidar a tu familia ahora es mucho más fácil, porque Nestlé Pureza Vital se envasa bajo estrictas condiciones de higiene, con más de 200 controles diarios que garantizan calidad y seguridad. Nestlé Pureza Vital, pedila al 02227-1561-1628 y 1541-9968. Entrega a domicilio en bidones de 12 y 20 litros. Agua baja en sodio, controlada y recomendada por médicos y nutricionistas. Nestlé Pureza Vital es la mejor agua. Encontrala en Roque Pérez, Riestra, Pedernales y ahora también en Saladillo. 02227-1561-1628 y 1541-9968. Y ahora también entregamos en Del Carril. Luego del éxito que tuvieron en Buenos Aires, vienen a Saladillo las acaloradas. Patricia Chegoyen, Emilia Masser, Victoria Oneto, Maggie Bravi. Más acaloradas que nunca. Jueves 6 de julio, Teatro Marconi a las 9 de la noche. Consultas y reservas 2344-400646. Boletería de 16 a 20.30 con todas las tarjetas. Entradas desde 320 pesos. Restaurante, parrilla, cafetería, La Gallareta. El punto justo entre el buen gusto, la tradición y la calidad. Consulta, hacemos tu evento, despedida o cumpleaños. Abierto de lunes a lunes todo el día. La Gallareta, un privilegio al alcance de todos. Reservas 02344-1544-1606. A los chicos les encanta estar a la moda, por eso van a Zapatería Es Mío. Exclusivo chicos con los números 17 al 37, calzado para todos los momentos. Bautismo, comunión, colegial e informal. Todas las tarjetas y ahora 12. Zapatería Es Mío, la que piden los chicos. Moreno 2826, Saladillo. Llámanos 45 1030. 6. Clásica música de la banda de sonido de los informes policiales. En este caso vamos a dialogar con el comisario inspector Sergio Vivini de lo acontecido en las últimas horas en la ciudad de Saladillo. Buen día, Sergio. Buenos días, ¿cómo te va? Gracias, gracias por atendernos. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas en Saladillo, Sergio? Sí, alrededor de la medianoche se recibió un llamado a 101 dando cuenta de un hecho que se había suscitado en la zona céntrica. Una pareja había abordado un remisero. Uh-huh. La femenina saca un cuchillo en un momento dado y lesiona al remisero, ¿no? Uh-huh. Inmediatamente fue aprehendida por el personal policial. De las investigaciones surge una posible evaluación psicológica o psiquiátrica de la imputada. Así que, inmediatamente fue aprehendida, puesto a disposición de la UFI local, quien impartió directivas al respecto. Se la aprendió, se trasladó al remisero, al hospital, donde está fuera de peligro y demás. Así que, en principio, esa es la connotación del hecho de anoche, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y esta mujer va a ser trasladada a La Plata, entonces? Sí, en horas de la mañana, ya dentro de un ratito nomás está saliendo para allá, va a hacer una pericia psiquiátrica para determinar su estado, y en base a eso se ampliará la causa, ¿no? Uh-huh. ¿Gente de acá, Sergio, de Saladillo? Sí, gente de acá, de Saladillo. Nosotros estamos a disposición siempre de lo que ordene fiscal en este caso, y esta es la orden que dio y la estamos cumpliendo. ¿En la causa quién interviene? En la causa interviene el doctor Serramone. Nosotros la caratulamos como tentativa de homicidio en principio. El lugar del hecho fue ahí en Belgrano y Toledo. El remisero, me dijiste, está fuera de peligro, tiene lesiones leves en su cuello, así que fue con suerte, porque si fue en el cuello. Sí, la verdad que con suerte. Muy loca no está la señora. Bueno, lo determinará en todo caso. No le tiró a cualquier lado. Claro. Estaría muy enojada. Bueno, Sergio, ¿hasta ahí las novedades entonces? Sí, hasta ahí las novedades. Gracias Ahora a las 2 de la tarde vamos a estar realizando una jornada de capacitación para el personal. Ajá. Ahí en el Salón de la Rural. Uh-huh. Contamos con la presencia del que fuera jefe del Grupo Halcón, que les va a venir a dar conocimiento sobre los procedimientos, así que para nosotros es un orgullo, porque ha sido jefe nuestro y hoy en día está retirado, pero quiere seguir colaborando, así que lo vamos a escuchar con atención. ¿De quién hablamos? De Daniel Abaca. Daniel Abaca, ahí el está. Comisario Daniel Abaca, sí. Ajá. Vamos a tener la presencia de la jueza de faltas también, que nos va a dar una charla. Ajá. La UFI número 1, a través de la doctora Burg y la doctora Mariela Méndez. Vamos a contar con la presencia también del doctor Sarramone, así que vamos a estar completos. ¿En el marco de qué se da esta charla, Sergio? No, es una jornada de capacitación que organiza la Jefatura Departamental. Ajá. A cargo del comisario mayor de Zavala. Ajá. La cual, bueno, coincidimos en lo que es la temática de laburo y entonces lo estamos haciendo así. Perfecto. 2 de la tarde, entonces. 2 de la tarde, exactamente. Perfecto. Bueno, no, digo porque por ahí estamos avisando algo que no es correcto. Que no corre, va a quedar personal en la calle, ¿no? No, personal en la calle va a haber, pero como siempre. Ya está organizado. De todos modos llueve, así que no. Sí, está lloviendo. Está tranquila la cosa. Exacto. Sergio, muchas gracias. No, por nada, buenos días. Hasta luego, buenos días. La hablábamos con el comisario inspector Sergio Vivini a raíz de este hecho sucedido en Saladillo, de esta mujer que intentó, la verdad que lo intentó, le tiró un puntazo al cuello al remisero, ¿no? Y va a ser trasladada a La Plata. Por suerte, el remisero está bien, dale. Encontrá los nuevos celulares de alta gama con toda la tecnología de última generación. Planeta Mirai, pasa a conocernos. Estamos en Sarmiento 3059 entre Soho y Moreno. Planeta Mirai, si es para celulares, nosotros lo tenemos. Pensaste en hacer deporte y siempre querés tener lo mejor. Por eso te espera Saladillo Deportes, Adidas Topper, Nike, Reebok y mucho más. Todo lo nuevo está en Saladillo Deportes. Acordate, si vas a hacer deportes, lo que te vas a poner está en Saladillo Deportes, Rivadavia 2764. Como director técnico, saber elegir es fundamental. Y como modelo y conductora, tenés que dar siempre lo mejor de vos. Por eso Saladillo elijo Mayorista 1. Que siempre te da las mejores ofertas y promos. Sorprendete vos también con estos precios ganadores. Mirá. Leche entera por 1 litro, 11 pesos con 99. Chocolatada La Serenísima por 1 litro, 16 pesos con 49. Jugo Tang, 2 pesos con 49. Llevando 2 unidades de Coca-Cola por 2 litros y cuarto, te regalamos una Sprite. Distribuidor Mayorista 1. Una manera inteligente de comprar. En Roque Pérez, Enrique Bustos Repuesto. Tractores Fiat, Massey Ferguson, Deutz, camiones Mercedes-Benz, Ford Cargo, Volkswagen, motores Cummins, Maxion, MWM y Perkins, acoplados Montenegro, Helvética, Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo Illia 2048, Telefax 491033, celular 1547-9773, Roque Pérez. Transportamos años de confianza depositada por nuestros clientes. El Sol de Saladillo, con depósitos en Buenos Aires, mudanzas y cargas, salidas lunes, miércoles y viernes. Transportes El Sol de Saladillo, de Miguel Salomón, en Saladillo, Rivadavia 2324, fax 433-811 y teléfono 453-811. En Buenos Aires, Montesquieu 464, teléfono 011-4942-9903. transelsol@hotmail.com. Yeah.

Maná con Nicky Jam. Le han dado una vuelta más de tuerca, ¿no? A este tema de pieza a cabeza, un clásico de Maná con Nicky Jam. Nos tenemos que ir. Son las 12 y 20 ya, ¿eh? Espero que te hayas entretenido, que lo hayas pasado bien, que te hayas divertido, que te hayas asombrado. La nota del concejal Martini que hicimos con el concejal Martini está ya en el portal de la radio, la106.com. Estamos choqueados con esto de que le afanaron la guita a los pibes que están en situación vulnerable. No tiene perdón, realmente. Bueno, ya estamos en el portal de la radio la106.com con la nota. Si la querés compartir, te la ponemos en un WhatsApp también, ¿eh? Nos la pedís y te mandamos el link por WhatsApp para que la puedas compartir. Pues realmente indignante lo que pasó. Ojalá se sepa bien todos los detalles, ¿no? Nos vamos, sí señor, nos estamos yendo. Muchas gracias a todos los mensajitos que llegaron hoy. Gracias por la creatividad. Muchísimas, pero muchísimas gracias. El mensaje que se va a llevar la cena de Galway es uno que llegó a las 9:59. Y para mí es el que más distraído puede agarrar al conductor, que dice: buen día Carlos, hoy nos juntamos para festejar la semana de la dulzura, somos Lucila Tanga. Ahí, hasta ahí ya entra el conductor, después no sé, pero el conductor llega, así que si le cambias el nombre y se lo mandas a otro conductor, entra seguro. Si lo haces, contame después. El mensajito es: buen día Carlos, hoy nos juntamos para festejar la semana de la dulzura, somos Lucila Tanga, El Balazo, Rosa Melano, Devoradora de Cabezas, El Vagina, también sácalo, y Benito Camelo queda también, ¿eh? No, es tremendo, buenísimo. Así que te vas a ir a cenar a Galway. No sé quién sos, mandame tu nombre después, pero para mí es el ganador de hoy. En el sorteo, el regalo precisamente es para Maricel de Saladillo, que nos escribió a las 9:28 y participó del sorteo de Alima Shoes. Y ahí te llevas el regalo, con triple chance a las 9:28. Dicho esto, nos vamos a la farmacia de turno en esta mañana en vivo de la 106. A ver quién está de turno. Dale. Presenta Farmacia Cartelie. En este miércoles 5 de julio, de turno en Saladillo, Farmacia Fullerat. En 25 de mayo, de Paola. En Roque Pérez, Farmacia Lara. Y en General Alvear, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@copsal.com.ar. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. En este momento la temperatura 13 grados, la humedad 99%, la presión 1012.4 milibares, la lluvia caída hasta el momento en Saladillo 8 milímetros, la sensación térmica es de 11 grados, el viento del norte a 11 kilómetros por hora, la temperatura actual 13 grados. Randazzo en campaña habló sobre Julio De Vido y afirmó que no está de acuerdo con los fueros. Por su parte, Héctor Recalde no cree que el oficialismo pueda reunir los votos necesarios para quitarle los fueros al ex ministro de Planificación. Una especie de competencia ese, ¿eh?, donde nada importa la moral. Patricia Bullrich, sobre los resultados de los operativos antidrogas, dijo que hay una voluntad política distinta. ¿Por qué? Bueno, secuestraron casi 2 toneladas de cocaína en Santiago del Estero, una parte había sido arrojada desde una avioneta y 2 personas fueron detenidas. El gobierno afirmó que la suba en las prepagas se dio porque la salud se encareció en el mundo. El abogado de Julio De Vido tildó de show mediático el pedido de desafuero y detención. Es Adrián Maloney y lo hizo a través de un comunicado. La Conmebol anunció que todos los jugadores de River se someterán al control antidoping. La decisión de la unidad antidopaje fue comunicada al club antes del partido con Guaraní en Paraguay. Las empleadas domésticas tendrán una mejora salarial del 24%. Se le abonará en dos cuotas en junio y diciembre, más un ajuste del 2% de recomposición salarial de 2016. Massa consideró que a la gente le va mal y quienes afirman lo contrario viven en un frasco. Es el candidato a senador nacional que calificó la administración que encabeza Macri como un gobierno para pocos. River derrotó 2-0 a Guaraní por la Copa Libertadores que se vio por la tele. Ignacio Scocco y Marcelo Larrondo fueron los autores de los goles de la banda, que lo deja mejor parado para la vuelta de octavos de final. Macri anunció que buscará derogar las PASO tras las legislativas de octubre. Sostuvo que las primarias tienen un costo de 2.500 millones de pesos. Es una falta de respeto dilapidar estos recursos, dijo. La Corte dispuso que un trabajador que perdió un juicio laboral pague los gastos que ocasionó. En un fallo inédito, el máximo tribunal decidió que el trabajador se haga cargo de los gastos de la disputa. Detuvieron y pasaron a disponibilidad a 5 gendarmes acusados de cobrar coimas en Salta. Prestaban servicio en Las Lajitas, no realizaban controles a los ómnibus que transportaban mercadería de contrabando. En Boca, Ricardo Centurión afirmó que si no sigue en el club, se retira. El rompehielos Irizar vuelve a zarpar a 10 años de su incendio. Se va a trasladar desde el puerto de Buenos Aires al puerto Belgrano como una de las pruebas para encabezar la campaña antártica. Ratifican que Ruperto Godoy deberá dejar el consejo de la magistratura porque no es abogado. Pese a que deberá cesar en sus funciones, las decisiones en las que intervino continuarán siendo válidas. Federer y Djokovic avanzan en Wimbledon tras las lesiones de sus rivales. Maradona, fuera de control, bebió alcohol a los gritos en un avión. Un video protagonizado por el exfutbolista, que se viralizó rápidamente, lo muestra a través de las redes sociales, gritando en un avión tomando alcohol. Marcos Peña dijo que no va a haber ajustes después de las elecciones. El mercado de cambios, cotizando el dólar sin variantes, para la compra 16.76, para la venta 17.16. En tanto que el Blue se cotiza con una apreciación de casi 0.5%, 16.98, 17.03. Vamos al pronóstico para nuestra región. Continuará nublado con alguna posible lluvia o llovizna aislada durante la jornada. La temperatura mínima registrada en el pronóstico para hoy será de 4 grados. Para mañana jueves, la mínima será de 5 grados y la máxima de 12, con una posibilidad de precipitaciones durante la jornada del jueves del 60%. Viernes, con una máxima de 13, nubosidad variable. Lo mismo el sábado, nubosidad variable y ascenso de la temperatura, con una estimada en 15 grados, y las lluvias que van a volver este domingo, con una máxima de 14 grados y una mínima de 7 grados. Te reitero, para hoy van a seguir las lluvias y los chaparrones aislados. Localmente, el viento soplará del noroeste con ráfagas de 28 kilómetros por hora. La lluvia registrada en la radio hasta las 12 del mediodía suma 8 milímetros. La humedad ahora 99%, la presión baja y bajando aún más, 1012.3 milibares. Viento del norte a 18 kilómetros por hora, te reitero, la actual 13 grados. Nos reencontramos, si Dios quiere, mañana jueves, aquí en el aire de la 106. Pasará lindo. Te espero. Chau, hasta mañana. Nativa Seguros te recuerda actualizar periódicamente el valor de los bienes asegurados. De esta manera, se evitan desvalorizaciones y en caso de siniestro, recuperas la suma asegurada. Resguarda tus bienes con una correcta valuación. Nativa Seguros. Confianza asegurada.